Adrián López, jugador benjamín de la Escuela Municipal de los Deportes de Jódar, sigue optando a más premios, en esta ocasión al de mejor jugador benjamín del fútbol andaluz, organizado por la web Fútbol Carrasco, después de haber completado una trayectoria impresionante, 70 goles en la Liga y 22 en la Copa Diputación, todo un récord, 92 goles en 30 partidos, por encima de 3 goles de media por partido, completando con su equipo una gran temporada en la segunda andaluza. Ahora necesita el apoyo de todos para tratar de alcanzar ese reconocimiento en toda Andalucía. Para ello hay que votarle desde el jueves 28 al domingo 31 de mayo a las 12 de la noche a través de la web futbolcarrasco.com. Búscalo y vótalo en su categoría. Jugador benjamín Adrián López. Será un reconocimiento para él. Será un reconocimiento para todos.